Que venimos hablando en la unión de gremios del tema de la mesa salarial que se haga por ley. Vamos a ver qué diputados están para empezar a hablar con ellos. Estamos elaborando el anteproyecto para presentárselo y bueno, este va a ser el primer paso para ver quién nos recibe y a partir de ahí seguir trabajando con ellos. Bueno, se hablaba por ahí de que quieren ser tenidos en cuenta, de que quieren saber si las cosas se van a hacer o no en este sentido. Claro, seguro. Nosotros vamos a tratar de hacer todo por la vía legal, como corresponde, hablar con todo el mundo como corresponde, pero si no, bueno, buscaremos otra forma para que nos escuchen, buscaremos otra forma para luchar, porque estamos viendo que lo que estamos pidiendo es lo que nos corresponde y adoptar las vías necesarias para volver a un salario como corresponde. ¿Cuál es la idea de recuperar esta o de tener esta reivindicación salarial, Carlos? ¿Pase solamente por el aumento del sueldo en cuanto al número de la plata que se recibe o por ahí tratar algunos otros puntos inherentes a lo que es el sueldo? No, seguro, esto no es solamente el salario. Hay cosas que pertenecen al salario. Entonces, por eso queremos que se arme la mesa salarial para todos estos puntos volcarlos en esa mesa. Ejemplo, las asignaciones familiares, como se llama, la antigüedad, hay un montón de puntos que han quedado en el olvido porque uno está luchando por plata de bolsillo, pero eso también le corresponde para el trabajador porque es algo que nos corresponde de por vida y la gente, el gobierno, de eso se está olvidando.